Vacaciones de invierno en pleno verano. Ah. Nuestra habitual sección destinada a tomarse vacaciones de invierno y a gastar lo menos que se pueda. Porque cualquiera, hasta Jules, sí, se toma vacaciones de invierno y se va a Los Ángeles, a Miami, a Disneylandia, a Miami, sí, en todos los juegos, fue a todos los juegos de Disneylandia. Y dos fue veces a cada uno. Sí, dos veces a cada uno. La montaña rusa, el látigo, sí, el ratón, pulpo, sí, póngale la cola al chancho, todo. Fue. Trajo las muestras gratis, de todo. Sí, $1,000 la entrada le cobraba. Sí, señor. Para mí que le vieron la cara. Sí, sí. No con $1,000 la entrada la muestra gratis usted. Eso no está a nuestro alcance. No. Sí, no. ¿Y qué hacer? Porque los niños nos dicen, ay, ¿cuándo vamos en las vacaciones de invierno? El invierno ya pasó, pero el niño, sí, como uno no fue a ningún lado, claro, sigue y sigue y sigue. El niño cree que es abril, le decimos todo, claro, el tiempo. Sí. Con esa ansiedad que tienen los niños. ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? Que el invierno ya pasó y siguen jorobando. Sí. Bien. Entonces tenemos aquí una serie de paseos. Uh-huh. Paseos alternativos, por decirlo así, también promovidos por Greenpeace, sí, que señor, son paseos que no le hacen daño a nadie más que a usted mismo. entonces vamos a pasear allí, ¿no? ¿Qué dice Dirreica, por ejemplo, de hacer campamento en un lugar? Campamento en un lugar. A orilla lugar del río. En un lugar, no hace falta a orilla del río, porque para eso habría que costearse hasta el río más cercano. Mm. No, el campamento lo puede hacer, si tiene fondo. Bueno, pero en el fondo de su, claro, casa, le dice a su hijo, Nahuel, vamos a hacer campamento. Qué lindo, ¿dónde vamos, papi? Al fondo. Entonces usted le pide prestada una carpa a algún amigo. Algún indígena, ah, tampoco amigo, la, claro, compra ni la no, alquila. No, puede comprar una carpa. Está bien. O algo. Sí. O agarra una sábana y un palo. Porque no, con un poco de ingenio. Vamos. Todo. Agarra un palo de escoba, sí, o dos. Sí. Mejor tres. Ya probamos, papi, le dice, claro, la gente. Y pone los palos de escoba en el fondo y una sábana. Y se meten adentro. No, no se hace. Y dice, hijo mío, imagínate que estamos en el corazón del África. Pero para eso me lo imagino en mi cuarto, papi. ¿Vale? Andate a tu cuarto inmediatamente. Claro. Está, está muy favorecida. No, es mucho más fácil imaginárselo allí con un poco de cespecito, la tierra. Claro. Usted mira para arriba y ve. Para el costado no mire, pero para arriba ve las estrellas, sí, las mismas, bueno, por ahí, sí, que se ven en África, más o menos. Sí. Igual es importante lo que usted dice. De no ir al África, sí. No, no. Porque yo le digo, con mi hijo no voy al corazón del África de vacaciones de invierno, no, a acampar ahí. Mire, si en una vez viene alguna fiera. Sí, siempre hay fieras, en todas partes. Depende de usted dónde acampa, hay zonas para acampar y zonas que no. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aquí es el África? No, señor. Venimos con mi hijo, sí, que se lo vengo prometiendo hace rato. ¿Cuánto falta, papá, para el invierno? Un momento. Ah. Se lo vengo prometiendo hace rato. ¿Qué le prometió? Le prometí que si seguía jorobando le iba a meter un bollo. No, si usted le va a ir. Prometí que lo iba a traer acá del corazón del África y hacer un safari. ¿Un safari? Ajá. Bueno. Un safari. No, mire. Es importante, antes de salir de campamento, ajá, hacer el simulacro con el niño. Sí. ¿Otra vez? Hace 15 años que hacemos simulacro con papi. Bueno. Sí. Mi hijo es el rey del simulacro. Porque hay que inventariar todo lo que usted va a llevar al campamento. No tenemos, sí, muchas cosas. Especialmente al campamento al corazón del África. Sí. Atención, porque esa es otra de las alternativas. Lápiz y papel, las lápiz madres. Lápiz y papel, especialmente. Sí, por favor. Y ahí va tildando o tachando, claro, o lo que pasa. A ver, primero. Primero. Está con nosotros el profesor Alan Quatermain, que sabe mucho de corazones. Elefante blanco. Protector solar. ¿Qué? ¿Protector? Solar. O sea, carpa, sombrero. No, no, no, tacho. El África, ojo, ¿sí? Que pica. El sol pega. No, no te das cuenta, pero... La factor 40 para arriba. Sí. Casi de estatua viviente. Muy bien, pero es que ya tilde. Protector solari. Bolsa de dormir, también denominado saco de dormir. ¿Bolsa o saco? No, bolsa de dormir. Saco de dormir es este, por si ejemplo, usted lo que tengo castizo, puesto. Tengo un saco de fumar yo también, un viejo smoking. No, igual en las zonas calurosas la bolsa de dormir se usa para que no le entren bichos más que para taparse. Claro, porque te, ahí está. Si está caluroso, sí. ¿Uno cómo se sacude adentro de la bolsa de dormir? Es difícil. ¿Le puede poner hielo a la bolsa, por ejemplo? Claro. No, señor, hay bolsas de invierno y bolsas de verano. Ah. ¿Y qué diferencia hay? Te morí de calor igual. Bueno, hágase la siguiente experiencia. Póngase uno adentro de una bolsa de dormir, por liviana que fuere, sí, señor, en su casa, y verá cómo transpira, como... Como testigo falso, sí. En verdad, en los lugares de mucho calor se usa dormir a la intemperie. Ah, bueno, pero... Pero con una redecilla... No, señor, no me pongo en el eso pelo, en el pelo. Sí. Claro. Yo duermo siempre con una redecilla en el pelo, porque si no me despierto hecho una bruja. Claro. Y, ¿qué pueden decir de mí las bestias salvajes? Y yo me asusto, lo veo y digo, papi, papi, sos una bruja. ¿Dónde la perdió la redecilla? Con un mosquiteiro, dice usted. Claro, algo que lo cierre para que no entren todos los bichos de la selva. Claro, que entren solamente algunos. No, no, que no entren los bichos, pues puede haber. El bicho es igual, señor. Una cosa son los bichos y otra es un tigre. Claro, la agarra la redecilla y... La rasga cual si fuera un papelucho. Claro, y lo usa para envolverte y hacerte como matambre. Sí, como un niño envuelto va a ser de su hijo. No voy nada. ¿Cómo se puede hacer, profesor, sí, para no ser ingerido por una fiera ahí salvaje? Está. Porque tanto a mí como a mi hijo nos preocupa. ¿Hay repelente para fieras, por ejemplo? No es repelente para fieras. Claro, para, ahí está. ¿Tiene repelente para tigres? No existe eso. ¿Cómo no existe? Ah, no. Existe para mosquitos, que son mucho menos inteligentes. Pero si usted no es presa fácil, el tigre no se... Si no, yo no expreso, ¿qué? Te hablas difícil, pa. No es presa de los predadores. Ajá. Sí. Fácil. Y no anda. Soy presa fácil. No, pero no anda provocando tigres. Usted lo sé. No los provoco, pero. Los provoca, ellos provoca. Consideran que ya. Estar ahí es provocación. Estar ahí con este jetra y redecilla. Y ahí con el pasaporte, que uno es extranjero y qué sé yo. No, pasaporte y no. Y este que viene acá, que sí. Se cree, me lo como. Hay problema de audio. No, usted va rodeando. Por ejemplo, ¿al tigre? No, usted no. No, señor. Nosotros que organizamos los grupos van con nosotros con un instructor profesional preparado para esto. Mm. ¿Qué soy yo? ¿Para qué? ¿Para que se lo coma el tigre? No. Rodeamos el área en el que nos vamos a mover con antorchas, prendidas, por supuesto. Para... Porque el tigre nos acerca. Súplicas religiosas. No. Claro. Lo sacrificamos al tigre. El tigre dice, fuego mejor no. Dice el tigre, ¿no? No es que piensa así... Pero más o menos. Sí, yo casi cuando lo oí pensé que era un tigre hablando solo. No. Usted entiende el idioma de los tigres, me parece. Por nuestra experiencia con tigres, hemos visto que poniendo fuego... ¿Cuál es su experiencia con tigres? En el tigre, dice usted. Bueno, hemos hecho muchos grupos y hasta ahora a ninguno de nuestros clientes... A mí tampoco me ha comido ningún tigre. ¿Y eso? Y justamente por no haber tenido ninguna experiencia con esos felinos. Es la mejor manera de no ser comido. Sí, tenemos malas experiencias con algunos cancheros. Tigres cancheros, no, sí. Claro, sí. Ya vienen el tigre así, Millán, por ejemplo. Medio de costado, caminando de costado. Y hace tres veces que hace. Te sobran, ¿viste? Antes de morfarte, te hacen... No, señor. Con cancheros me refiero a turistas petulantes. A los que creen que por haberse comprado un paquete en la selva... ¿Perdón? Un paquete turístico. Yo no le compro paquete en la selva. A ver después si... se agrandan y dicen esto. Esto es fácil, esto es una pavada. Sí, sí. Y empiezan ya a... apagan una antorcha. Le tiran la cola al tigre. Ya, van... Se corren un metro más allá y ahí empiezan los problemas para todo el grupo. Le empiezan a hacer miau. Porque aparecen serpientes. ¿Ah, ¿en serio? ¿Sí? Amigas de los tigres. Arañas tengo así. ¿Qué? Arañas de este porte. Ah, sí, con mucha suerte. Sí, con mucha... Entonces, ¿usted cómo distingue una araña peligrosa? De un tigre. No. Inmediatamente. Inmediatamente. Sí. Al primer rugido me doy cuenta. Ha ha ha! No, señor, la araña peligrosa de la inofensiva. Ah. ¿Usted en su casa que la toca para darse cuenta si es peligrosa? No, no, no. La mato. La inofensiva es chica. Es de cuerpo chico y pata larga y finita. Mi prima. Sí. Esa no es inofensiva. Eso le iba a decir. En cambio, las que son gordas y peludas. Ah. Mi hermana. Sí. Inclusive si son... Casi digo algo terrible. Una carrera tirada por la borda. Bien. Si son... Sí, a ver. Sí, sí, no continúe. Y di, gorda y peluda, todo entendemos lo no, que... No, no, no, pero no solo eso. Son dos conceptos más o menos básicos. Es más difícil tigre canchero que gorda y peluda, señora. Si tienen cierta forma triangular, esa es peligrosísima. Mmm... ¿Esa es la viuda negra? Bueno, está la viuda negra es una, la pollito es la otra. Ah. La tarántula. La tarántula también. Son todas especies del África. ¿Y andan juntas, por ejemplo, en patota? No, la araña lo que tiene es que no, entre ellas no se... No se hablan, sí, es cierto. Especie con especie es como es de otra tela. Cada una tiene sí, su claro. tela. Cada uno su plata en... No, no es su plata, señor. No, lo acabo de decir usted. Bueno, no importa. Bueno, déjelo. Pero hábleme de las serpientes, que sí. nosotros con mi hijo acá sí. le tenemos más miedo casi a las serpientes que a las mismas arañas. Mm. Y bueno, la serpiente... es sueño con raro. Serpientes. No yo. Sabemos a sí. qué le tenemos más miedo, mire, de tanto miedo que tenemos. Bueno, hay que sacárselo el miedo, pero igual ser prudente. Porque no ha habido un solo grupo de los que hemos ido a África que no hayamos tenido alguna experiencia con serpientes. Vamos a Disney ya mismo. ¿Una experiencia? ¿A qué le llamo una experiencia con serpientes? ¿Se lo lastró? No. Al tipo, ver... ¿O la agarró claro. la boa constrictor? Y lo constriñó. De ver ser, se ven tantas serpientes, sí, muchas. Que ya uno se cansa, ¿no? Sí. Que después se sí. cansa y dice, esta chiquita, esta no hace nada. Error. Es la peor, ¿no es cierto? No es la peor, pero... Ah, la mejor. No es no, la mejor. No hace nada. ¿Para qué habla, entonces? No. Tráigame la araña de vuelta, que ya me había familiarizado. La chiquita se le puede meter adentro de la bolsa de dormir. Bueno, bienvenida. Para mí no hay nada peor que se me meta una araña, una serpiente y mucho menos un tigre bueno. adentro de la bolsa de dormir. O los tres. Qué impresión, ¿eh? Sí. Porque usted no se da cuenta, en general cuando los seres humanos nos metemos dentro de las bolsas de dormir, sí, sí. no andamos tanteando qué hay adentro. No, ¿cómo crea? No? Sí, señor. Es lo yo más hago lindo. Otra cosa. Yo me meto en la bolsa de dormir y enseguida empiezo a tantear. Porque a veces tengo la sensación de no estar solo. Sí. Bueno. Siempre. Pero si... Entonces tanteo, ajá. Hay mucho merodeador, mucho vagabundo, que mucho homeless, que se mete en las bolsas de dormir sí, ajenas. No, pero ahí. Si usted tantea cuando ya está adentro, es tarde, porque ya está adentro. Ah, ¿viste, es mejor papá? Tantear desde afuera. Sí, sí, o mirar. O mirar con una linterna, no ahí tanto está. Tantear. Eso mismo, sí, señor. Sí. O la da vuelta. ¿A quién? ¿A quién? A la bolsa a la de serpiente. Dormir. ¿Cómo se da vuelta una serpiente? Como una media, de la boca para afuera. Bueno, con la bolsa de dormir hace algo parecido, como una media. Ajá. Es importante. Y duerme de una noche de cada lado. No, no, está la parte del forro. Sí, sí señor. Sí, no es forma de tratar a papi esa. Es para dos. Sí. Y es importante encerrarse. Estoy harto de mi compañero. Es importante que... Es importante, importante sí. cerrarse hasta el sí. cuello. Sí. Que le queden los bracitos adentro. Digo los bracitos claro. en diminutivo porque le quedan como muy reducidos. Claro. O afuera mejor. No, afuera no, porque ¿por dónde lo saca? Por el cuello. No, señor. Le tiene la bolsa, pero, le llega bueno, hasta pero acá. Para defenderse. No, tiene, usted y tiene... Y miedo. Alguien le claro. empieza a pegar y usted queda ahí. Sí, sí. ¿Cómo no se va a burlar el tigre después? Se empieza a tratar de contemporizar. Mire, hay... El tipo, pa, pa. Hay cambio, técnicas. Un brazo afuera y otro adentro. Ah. Uno para atender las relaciones exteriores, digamos. Y otro para cubrir el frente interno. Sí, claro. No, señor. Digamos, le pica. Bueno. Claro. Señor. Le pica usted con los dos brazos afuera. Le dice a su compañero. No. Pero que también los tiene adentro. Lo tiene que rascar También así, eso, compañero, sí, también, moviéndose. Sí, sí. Pero hay técnicas de movimiento dentro de la bolsa de dormir para provocar los movimientos internos sin que la bolsa... Claro, caiga, digamos, colina abajo. Claro. No. Hay que, lo conviene atarla la bolsa a un palo, ¿no? Sí. Sí. No, no. Claro, porque por ahí uno pone una bolsa de dormir en una colina, en una montaña, en el Everest. Por ahí estuviste todo el día para ascender 2.000 metros y en 2 minutos se te fue al diablo el trabajo de 24 horas. Ligaste de hielo ese día, ¿viste? Chao. Si usted es de hacer muchos movimientos en el dormir... Sí, la verdad que sí. Le conviene la bolsa de dormir apretadita. Ah, sí. Al cuerpo. Sí, bien sí. Al cuerpo, bien chupina. Bueno. Para que cuando gire, gire todo. O sea, la bolsa parte de su cuerpo. Ah, como si, fuera una campera, digamos. Sí, porque si no, usted tiene que poner puntos de apoyo dentro de la bolsa de dormir. Por ejemplo, apoyar el talón fuertemente... para que la bolsa quede firme si le va grande, y girar el cuerpo, y termina haciendo, se le hace un tirabuzón de bolsas de dormir. Hay gente, yo conozco un muchacho, que no pudo salir de la bolsa de dormir. Pobrecito, no me hables porque se me pone la piel de gallina cuando me acuerdo. Hubo un peligro, gran peligro, creo que era un alud. ¿En un alud? Sí, un laúd, efectivamente. Sí. Entonces vino un tipo y dice, guarda que viene un laúd. Sí, alud. Que va a tardar... un rato, va a tardar 6-7 horas en llegar. Sí. Era una luz lento. Sí. Lento pero implacable, yo creo que son los peores. Van juntando, sí. Además. Y entonces, bueno, todos nos fuimos. Juntamos todas la bolsa. Las cosas, y este muchacho sí. No podía salir de la bolsa, no podía salir de la bolsa. Y nos fuimos. Nos fuimos. Bueno, ¿cómo nos fuimos? No quería pedir ayuda porque era muy pudoroso. Claro. Porque uno dice, te cargamos en el porte equipaje. Y sí. Pero sí. No, el porte equipaje no, señor. No le podían abrir la bolsa, el cierre lo tenía lo de adentro o lo de afuera. No sé, señor. Yo en la desesperación fui el primero que vi todo esto, me lo contaron. No lo queríamos mucho tampoco, ¿no? Porque las bolsas de dormir vienen con un cierre desde adentro para que uno pueda abrir. O desde adentro, porque usted se cerró todo. Claro, desde adentro, y no sí. Desde afuera, que viene cualquier enemigo, pongamos bueno, por caso, abre la bolsa. Una serpiente, sí. Tranquilamente agarra, le abre la bolsa sí. Y se mete. No abre la bolsa. Con la lengua bífida, no. Entonces, ¿para qué? Si no la pueden abrir, ¿para qué? No, para que usted pueda abrirla desde adentro, señor. Yo me la puse al revés, me parece, entonces. Y bueno... El problema está que a veces si se le engancha el cierre, por ejemplo, con el borde de la tela de la bolsa de dormir, que en general es de nylon. ¿Qué otra bestia así feroz hay peligro? ¿El oso? ¿Hay muchos osos en África? No, en el África no, señor. No, pero, menos mal. Me gusta. Pero en el Canadá sí. Pero igual no me En el Canadá, ¿qué, ahí está, mejor vamos entonces al Canadá. Bueno, en el Canadá podemos ir a los bosques. Es lo único que hay en Canadá. En Canadá, sí, y lagos. Sí. Y allí hay osos. Que veo que el oso, donde no hay osos, como aquí, tienen buena prensa los osos. El oso es como el hombre, señor. Dice, veo, son ositos de peluche, son... No, pero no son, a mí me explicó. Son tipo, fieras. No son de peluche, son osos muy feroces. Sí. Comen hombres. Bueno, no. Comen hombres especialmente cuando están cebados. Me lo dijo el embajador del Canadá. Sí. Me lo dijo mientras unos amigos de él se reían muchísimo, no sé de qué. Me dijo que hay osos cebados que tienen amenazada toda una ciudad. Bueno, por ejemplo, no. Ottawa. Sí. Parece... toda la ciudad de Ottawa. Sí, van a la ciudad de Ottawa, 15, 20 osos y todos encerrados. Y no sale nadie de Ottawa. Nadie sale a la calle y los osos... Como oso por su casa. Jugando con pelotas, claro. Haciendo acrobacia, todo lo que hacen los osos. No, señor, los osos no hacen eso. Los osos con pelotas. Sí. No, ahora, guay... Se tiran como felpudos en las casas. Es un truco de los osos del Canadá. Muerto. Se meten en las casas y se tiran como alfombras. Un rato largo, a veces días. Sí. Y la gente entra en confianza, empieza a caminar por arriba, qué sé yo, creyendo que es una alfombra. Y por ahí, cuando están muy confiados... ¡Oh! Te mira y te hace así y te come. Y ya es tarde, sí. Ya es tarde. No, señor. El oso no... grita, ¡ay, mirá! Fulano se le está comiendo la alfombra. Pedro y el oso, es una obra de eso. No, señor, cuidado sí con el oso enojado. Ah, que... ¿Es una especie? No. El oso pardo, el oso con anteojos. Ah, qué lindo. Son dibujos animados, eso, sí. Es otra especie, señor. Cachorcillos y todo así. Cuando está enojado, se para. Ah, bueno. Mire. Es notable, ¿no? Sí. En dos patas. Y, ajá, como, sí, o sea, toma como, como una persona. Sí, de como un oso. Un bípedo, como nosotros. ¿Perdón? Sí, un bípedo como nosotros. Y ahí lo ataca. Si se le tira encima un oso, pero mire, no es necesario ni que lo rajunie, que ya lo mató, lo aplastó. ¿Ah, sí? ¿Y por qué se le tira encima el oso? ¿Qué quiere usted? Y lo ataca, señor, lo ataca y lo mata. Por eso, nuestros grupos van con una cerbatana. ¿Con? Encima, me está comiendo un oso y encima jugás. Sí. No, el oso cree que es el cigarrillo para después de comérselo a usted. Escúcheme. Con unos dardos envenenados. Sí. Que les tiramos a los osos. Los adormecen. Dardo, los dardos Rocha, sí. Sí. No, son, perdón, son somníferos los dardos. ¿Los osos? No, sí, la sustancia. El oso, y en el Canadá, así, cuando no pueden dormir, se comen un oso. La sustancia que tienen estos dardos, señor. Ah. Usted va, ¿sabe utilizar la cerbatana? Ay, señor. No. Bueno. A mí me pasaba siempre que me tragaba el venenito. Porque... Claro. Hay indios que se suicidan así, Inspiraba con la cerbatana puesta. Nos pasa con grupos habituados a tomar mate, todo eso, que tienen el hábito... Claro, que chupan para adentro. Claro. Chupan para... Y se ensartan el dardo en el aparato digestivo. Sí. Esto es para afuera y solo por emergencia, porque también alguna vez un bulto cree que es un oso. Claro. Ay, yo no permito. Y le tira al bulto, como que claro, dice. Y resulta que es un compañero del mismo grupo. Claro. El oso, que le decimos, sí. Que vino también de vacaciones al Canadá. Sí. El bulto, le decimos también. Muy importante. ¿Quién? ¿El bulto? Sí, imagínese. Para este viaje. Sí, señor, es más importante. Pero espere, no. No. ¿Va reteniendo usted lo que le voy diciendo? Sí, señor, sí, hace años. Estamos acá con mi hijo. Sí. Bueno, con el pasaje en la mano. Bueno. Con dos pasajes, uno a Canadá y otro al centro del África. Ya hemos, sabemos cómo armar una carpa, que la bolsa de dormir, cómo ustedes, poner frente a los tigres. No, pero... Ustedes sí, lo saben todo. Claro. Para eso es Alan Quaterman. Sí. Pero ¿qué nos falta? Y a mí me falta una compañía femenina. No, espera. A mí también, papá. Sí, yo hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Sí. Yo me separé de la mamá de este... Bueno, pero no es el tema ahora, señor. No, pero hablemoslo en algún lado, claro, eso, papi. Sí, sí. Yo no quería hablar con Rolón, pero como él no está... Se lo cuento a usted. No, mire, nos falta una hoja de ruta. Hoja de ruta. Una verdadera hoja de ruta. Sí, la conozco. Mi señora, dice usted, sí. Por eso tuvimos que... Es mi mamá después de todo, ¿viste? Que nos sirva en todos momentos, que todos tengamos la misma hoja de ruta. No, es que... No podemos. No, no es que usted tiene una y yo otra. Es casi insisto. Ah, pero entonces es verdad lo que dicen de esos grupos. Que andan todos con la misma hoja de ruta. Con tal de ahorrar en esas empresas. Que sea... Sí, que sea resistente. Ya sé. El primer recurso al que podamos echar mano en una emergencia. Sí, sí, el primer... Sí. Porque usted sabe, por ejemplo, se desorienta. Está en el medio del bosque de Canadá. Sí. Y cree que está en el África. Claro, dice, un punto de referencia. Mi papá. No. Mi papá, sí. Un referente. No, un referente no, señor. Martín Palermo, sí. Un punto de referencia para orientarse, si los árboles son todos iguales, los paisajes son más o menos parecidos. Sí. ¿Para qué vio uno, lo vio todo? Bueno, ¿para qué vamos a ir al Canadá? Sí. Entonces marcamos en la hoja de ruta. Sí. En la hoja del árbol. No, en la hoja de ruta. No es la misma. No es la misma. Con razón. Cada paso que damos decimos estamos acá. Un paso, otro. Bueno, se me acabó el bloque. Nunca le digo, sí. Estamos acá, nos dirigimos acá. De acá iremos aquí, de aquí allá. O sea, el mismo lugar. Sí. ¿No tiene el nombre de las ciudades en Canadá, señor? Y planes alternativos. No, la ciudad de acá, después está la de allá y la de más allá. Con razón. ¿De dónde viene? Canadá. Lo peor es cuando va hacia acá. No se haga el vivo. Sí, tan ignorante bueno, como... Bueno, la hoja de ruta la tenemos que tener. Echa un rollito. Ya me dijeron ese chiste. Para que no te la agarren en la aduana. Papillón se llamaba la película. Y a mano lo vamos a tener sobre nuestra cintura, en el cinturón. Qué guapo. Que contiene muchos compartimentos como los que tiene León Gieco para las armónicas, digo, que pone. Ah, sí. Bueno, el cinturón de utilidad. Sí. Ahí ponemos la hoja de ruta, sí, la linterna, ajá, la cerbatana. Habrán notado todo cilíndrico hasta ahora. Sí, sí. Muy bien. Claro. Se me ocurre. Okay. La cantimplora, no hablamos de la cantimplora. Sí, pero no es cilíndrica. No. No. También, sí. Botellón, podría ser, la botella, claro. Podría serlo. Y la bolsa de dormir. No, esa la llevamos mejor en la espalda porque va a ser... Pero no son demasiadas cosas. Hay que llevarle todo. A mí me dijo un explorador amigo. Sí. Yo tengo muchos amigos exploradores. ¿Cómo no? Ajá. No importa, ¿no? Sí. Y me dijo, mirá, Alberto. Ah, usted es Alberto. Sí. Dice, mirá, Alberto, tratá de no llevar mucho. Sí. Y después no, empezamos a hablar de otra cosa. No, pero lo fundamental, señor. Cuando le dice no lleve mucho, no lleve de más. Después siguió, como dos horas después, dice, yo tenía un amigo que era explorador, y él llevaba todo. Ay, ¿cómo no voy a llevar el tocadisco? No. El aire acondicionado. Ay, claro, voy a llevar libros, este sí, libro que va siempre conmigo. Adornos para nuestra niña, la casa. Adornos, un velador. Sí. No, señor, usted... La guía telefónica, mirá si tengo que llamar a alguno. Ay, no, desde el África no me acuerdo el número. Sí. Todo llevaba. Y venía arrastrándose, ya incluso abandonaba las expediciones antes de llegar a la estación del ferrocarril. Sí, no, señor. Nosotros vamos a las excursiones para entrar en contacto con la naturaleza, conocer nuestros límites, pasar situaciones, quizá, llamémosle que en la ciudad serían límites. Como por ejemplo. Como por ejemplo, tenemos. Nos queda una vainilla para comer. Fuiste. Y llevemos más entonces. No, pero espere. Vamos a un kiosco. Usted ya lleva una nada más que para encontrarse en una situación límite, claro. Nos entiendo. Queda. Entrenamos. A mí me lo dijo el mismo tipo eso. Yo dije, desde entonces lo único que llevo es una vainilla. Yo me puedo olvidar la bolsa de dormir, sí, la navaja, el cilindro, la hoja de ruta, pero la vainilla no me la olvido nunca. ¿Para qué? Bueno, para que somos siete. Yo soy el que la lleva. Dice, queda una sola vainilla. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, ahí entrenamos el temple. ¿El templo? El temple. La rezamos para que humano, nos quede a no desesperar. Y van surgiendo conflictos en el grupo. Claro, como una película, digamos. Una película, uno que lidera, el otro que dice, abandonemos aquí. ¡Eh, abandonemos aquí! Sí. ¡Abandonemos aquí! ¡Yo no quería venir, maldita sea! ¡Sáquenme de aquí ya! ¡Otra vez que es muy duro para venir aquí! La vainilla la tengo yo. Lo suponía desde el comienzo. Oye, le mataremos. Ahora que confía en nosotros, esperaremos que se duerma y primero le quitaremos la vainilla y después la vida. Je, je, je. ¿Cree que somos sus mejores amigos? Sí. Pero somos traidores. Hace 30 años venimos planificando este asesinato. Je, je. Tú no podrás hacer nada dentro de esa bolsa de dormir, imbécil. ¿Por qué lo dices? Si estábamos hablando para adentro. Maldito microfonista. Considerando la hora, me comeré la vainilla. Y nosotros tenemos, al lado de casa hay un campo de estrenamiento. Sí. Ajá. Y allí se estrenan en supervivencia. Ah, hay un bautismo. No, es en la iglesia, su cuadra más allá. De usted, digo, del otro lado. Sí. Un bautismo de la supervivencia. No, lo que dice usted no. Del otro lado hay unos tipos que se entrenan, que están todo el día saltando cercas. Sí. Ah, está muy bien. Cercas. No, no tienen otra cosa, porque no. Pero a ver hasta dónde pueden aguantar. Está muy bien. Por ejemplo, meten la cabeza dentro de un balde, sí, se tapan la nariz y cuentan a ver hasta dónde aguantan sin respirar. Pues, pero no es la mejor y se manera. Dan manija porque están en grupo, son muy claro, unidos. Claro, eso es muy competitivo. Sí. ¿Y cuánto duran en general el récord? El que tiene el récord es el finado Robledo.